Yeah. Isma. Solo se trata de cuenta lo que ella sienta. Es bueno pedir perdón, aunque dentro tuyo mienta. Solo se trata de cuenta lo que ella sienta. Es bueno pedir perdón, aunque dentro tuyo mienta. Rondan en tu cabeza los pensamientos infieles. No es lamentarte por lo que tienes, luchar por lo que quieres. El que no lo hace no merece lo que desea. La humildad quedó allá guardada en la azotea. No te arrepientas de nada que te hayas hecho sonreír. Alégrate de cada momento que te queda por vivir. Pensar antes de actuar, nadie se cruza en tu camino por casualidad. En la vida todo se paga, tarde o temprano la pagarás. Ahora o mañana, o en futuro cercano. El espíritu que rodea al hombre es la venganza. Sigo haciendo esto porque el futuro me da esperanza. De los errores se aprende. ¿Para qué decirle a una cabeza dura que no comprende? Sonríe y deja que el resto del mundo se pregunte por qué. Cuántas cosas podemos por miedo a perder. Cuántas cosas de corazón que la cabeza jamás podrá entender. Lo prohibido se vuelve tentador. Los sentimientos se confunden obsesión con amor. Queremos ser más felices que los demás, pero la imaginamos más felices de lo que son en realidad. Para ser libres no te quedes ahí sentado. Hay que luchar por la libertad. No les gusta, te quiere como amiga. No insistas, haz caso a lo que te llega, diga. No sabes lo que quieres, pero dueñas con ella mil atardeceres. El amor no es lo tuyo, aunque es hermoso. Odias verlo a brazos con su amiguito cariñoso. Desaparado porque una chica linda antes se fije. Me desesperan las malditas ganas de verte de nuevo. He decir lo que nunca dije. Que el odio y la rabia no sean tu elemento. Solo se trata de decir lo que llevas dentro. Solo se trata de transmitir un pensamiento. Solo se trata de transmitir tus sentimientos. Cuando estés solo, acuérdate los lindos momentos. En tus letras se dejan llevar con el ritmo. Como cuando uno